mi cuerpo, tocó mi mente y me salvó. Justo a tiempo y yo le alabaré. Es el mismo de ayer. Le alabaremos, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios.